Buenas tardes, estáis escuchando Diversiones, un programa de esparcimiento sin pretensiones eruditas en el que podréis escuchar música de todo tipo de versiones, o al revés, versiones de todo tipo de música. Hoy comenzamos con un poco de retraso, os pedimos disculpas, pasan 10 minutos largos de las 5 de la tarde. Y bueno, en el programa pasado, recordar que lo habíamos continuado dedicándola a la canción The House of the Rising Sun, y en esta ocasión, para no quedar tan saturados de especiales sobre una canción nada más, vamos a hacer un programa con variedad, y vamos a empezar por una canción de Mecano muy conocida, pero con una particularidad. La cantan los propios el propio grupo Mecano, pero en otro idioma al acostumbrado. En esta ocasión será el francés. Y vamos a ver ya cómo suena. Idiot qui ne comprend pas la légende qui comme ça dit qu'une gitane implora la lune jusqu'au lever du jour. Pleurant, elle demandait un gitan qui voudrait l'épouser par amour. Tu auras ton homme, femme brune, du ciel répondit la pleine lune. Mais il faut me donner ton enfant le premier dès qu'il te sera né. Celle qui pour un homme son enfant immole bien peu l'aurait aimé. Lune, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Hijo de la luna, d'un jeton cannelle naquit l'enfant, tout comme un hermine, il était blanc. Ses prunelles grises, pas couleur olive, vit sa finance de lune. Maudit sois-tu bâtard, t'es le fils d'un gâteau, t'es le fils d'un blafard. Lui, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? De la luna, le gitan se croyant déshonoré, couteau en main sa femme à la trouver. L'enfant n'est pas de moi, tu m'as trompé, je vois à mort il la blessa. Et l'enfant dans ses bras, la colline il monta là-haut, l'abandonna. Lune, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Et le soir où l'enfant joue et sourit, de joie aussi la lune s'arrondit. Et lorsque l'enfant pleure, elle décroît pour lui faire un berceau de lumière. Et lorsque l'enfant pleure, elle décroît pour lui faire un berceau de lumière. Mayores detalles sobre ella, pero sí vamos a continuar poniéndoos un par de versiones más de ella, esta vez a cargo de Montserrat Caballé. A ver qué os parece. Cuando el fino entiendo cuenta una leyenda de un hombre gitano conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día desposar un Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Quien su hijo mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, dime mientras querer que te haga mujer, dime luna de plata, que pretendes hacer y con un niño de piel. Hijo de la luna, con un niño de piel.

que viene después es algo que hubiera querido contar, pero me estimo en lo que valgo y no quiero degenerar. Basta decir que el juez gemía y que luego empezó a gritar, como el hombre al que el mismo día él había mandado a ahorcar. ¡Ojo al gorila! De George Brassens, La tormenta. Bueno, pues esa era la versión de Javier Cra, Sabina y Carbonell de Ojo al gorila de Brassens. Como veis, es un cantautor que merece la pena rescatar, que merece la pena buscar a ver qué canciones pueda tener por ahí interesantes, y esto solo ha sido una pequeña muestra. Y bueno, nada, son las 6 menos 10 pasadas. Recordaros que seguís escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM, y que también los que tengan internet pueden entrar en www.radiocuca.org y escucharnos en directo desde el ordenador. Y también pueden informarse allí de la programación que hay en esta radio. Aparecen ahí todos los programas con una breve descripción de cada uno. Aquí podéis, en esta radio podéis encontrar programas de música muy interesantes, como son Siete Notas y Pico los jueves por la mañana de 11 a 1, o como es mañana, por ejemplo, La consulta del doctor Roberts a las 10 de la noche. Hoy, después de este programa, tendréis The Other World, que es un programa también de música muy interesante, y está, por ejemplo, también La pasión de Anuska el sábado a las 5, y hay otros cuantos de música, ¿eh? De música no, si os gusta la buena música, no vais a tener problema aquí de encontrar alguna cosa que os vaya a gustar. Pero bueno, hay otro tipo de programas, no solo es música, aquí hay programas bastante variados. Tenéis, por ejemplo, los viernes a la gente de Acción Mutante, que son auténticos mutantes, de verdad. O sea, yo estuve con ellos y son mutantes. No, si no lo creéis, pues podéis pasar por aquí. Si sois mutantes y les queréis, vosotros mismos, y les queréis mandar alguna reivindicación, estarán encantados seguramente de hacer la suya a través de las ondas, porque vamos, no dejan títere con cabeza. ¿Y qué es un mutante? Pues son eso que dicen discapacitados o minusválidos, pero esta gente se propone probar que no, que vamos, deshacer los tópicos de que son gente incapaz o gente que está incapacitada para pasárselo bien o para, pues no, ni mucho menos. Podéis escucharlos ahí y veréis que no está mal. Y luego también tenéis, por ejemplo, los viernes mismo tenéis Comando Scum también, que es un programa que habla sobre los problemas de las mujeres. Y tenéis, ¿qué más? Los domingos tenéis Locura, por ejemplo, que es un programa pues completamente distinto a cualquier otro que hay aquí. Vamos, es un programa que hace honor a su nombre, y seguramente, no sé si os aguantaréis la emisión entera sin volveros locos. Y nada, muchos otros programas que hay en esta radio. Ir mirando en la programación y buscar, porque encontraréis buenas cosas. Y si no, si tenéis, si decís, nah, pues yo quería hacer un programa de tal historia y no encuentro que haya aquí en esta radio nada, ni encuentro que haya una radio de las comerciales tampoco nada, y no sé, estoy desesperado, pues venís aquí los lunes a las 8, hay una asamblea y os podéis hacer vuestro programa. Así que nada, esto es una radio libre, funciona sin publicidad y cada uno hace el programa que quiere. Y nada, vamos a seguir ahora poniendo más versiones, pero para que no creáis que este es un programa que solo pone versiones así de rock and roll, bueno, ya en las anteriores ya lo estamos demostrando que no, porque pusimos a Brassens y pusimos a Mecano y pusimos a... ¿qué más? Bueno, de momento Brassens y Mecano nada más, pero bueno, que veis que es bastante variado. Aquí tocamos todos los palos y os vamos a poner, para demostraroslo, un poquito de música clásica, que no pusimos nada todavía, pero va a haber también un especial de música clásica en algún momento. También anunciamos ya la semana pasada que iba a haber un especial de canciones de Metallica, va a haber de Iron Maiden, va a haber de Queen, va a haber un especial de canciones cantadas en otro idioma que no sea su idioma original, va a haber especial de canciones cantadas a capela. En fin, que va a haber un montón de especiales. Y vamos a empezar con esto que os anunciaba de música clásica. Vamos a poner una melodía que todos conozcáis. Pues, ¿cuál puede ser? Pues el vuelo del Moscardón. ¿Quién no conoce el vuelo del Moscardón? Y los que lo tocan en esta ocasión es un estilo así un poco punk rock. Se llaman The Toasters y suena así, todos la reconoceréis esta canción. Vamos otra vez con el vuelo del Moscardón, pero en esta ocasión los Swingle Singers son los que nos lo cantan, y es una versión a capela que está muy bien. Genial esa versión, ¿eh?, del vuelo del Moscardón. Y tengo bastantes versiones más del vuelo del Moscardón, pero vamos a pasar, ya las pondremos otro día. Vamos a escuchar ahora una canción que el original os lo recomiendo. Es una canción de Vivaldi, de las cuatro estaciones, un movimiento de los del verano. Y bueno, ahora mismo no sé exactamente cuál, pero ya otro día os traigo el original y os lo pongo, y os pongo todas las versiones que tengo de ella, pero hoy vamos a coger una al azar. Todas están bastante bien y no sé, voy a coger la primera que me aparezca y a ver qué tal. Bueno, en concreto, mira, la primera que se me ocurrió coger aquí, pues va a ser la de un tal Yngwie Malmsteen, que creo que es un guitarrista bastante conocido, pero bueno, yo en concreto no lo conozco. Pero bueno, aquí no pasa nada, como este es un programa de esparcimiento sin pretensiones eruditas, pues me puedo permitir esos lujos de ignorancia. Así que aquí os lo pongo, Yngwie Malmsteen tocando una versión de Vivaldi. Thank you. Bueno, será la versión de Yngwie Malmsteen de ese fragmento de Vivaldi, una versión muy interesante y las que me quedan por poner todavía de esa canción. Ya os digo que otro día os traigo el original y pues las pongo todas. Y bueno, eso será un pequeño avance de músicas que nos esperan todavía en este programa por escuchar. Ya veis que va a haber también versiones de música clásica, versiones a capela y va a haber un poco de todo. Y bueno, ahora sí que quería leeros una noticia, una triste noticia, pero que no deja de tener su gracia. Y bueno, es que ha muerto Kermit Love. Y ahora os cuento quién es Kermit Love, pero dejadme buscar un segundo una canción que nos va a venir muy bien para introducirlo, porque este Kermit Love tiene relación con un programa que todos los que hayan pasado su infancia en los años 80 conocerán muy bien. Y a ver si encuentro, perdonadme un segundo porque se me está escapando esta canción que os quería poner. Vamos a ver, la canción es una versión y la tocan los Tokyo Ska Paradise, pero necesito encontrarla, claro. Bueno, ya la he encontrado. Bueno, voy a ponerosla y a ver qué os dice. Seguro que os va a sonar enseguida. A ver, esa no era, evidentemente. Vaya, no quiere entrar la canción esta, ¿eh? Bueno, sí, ahora he cometido un pequeño error. Voy a subsanarlo y a ver si podemos escucharla ya de verdad. Perdonadme, pero bueno, y es que influye que también tengo que marchar un pelín antes, aunque tengo tiempo de sobra, ya veis que pasa de las 6, pero es igual, tengo que marchar, tengo que hacer algo luego y esto de tener a los hombres grises de Momo persiguiéndome me pone nervioso y claro, luego salen las cosas mal. Pero bueno, ya vamos a escuchar la canción de los Tokyo Ska Paradise Orquestra. Pues efectivamente, ya sabéis a qué me estaba refiriendo, a qué programa, ese programa mítico. Y os voy a leer la noticia. Bueno, la noticia es una necrológica, así que por eso decía lo de que era la parte triste. Pero bueno, siempre está bien porque es una necrológica escrita por Guillermo Fesser, que es uno de los tipos de Goma Espuma. Para mí el que mejor me cae de los dos y el que me parece que lo hace mejor. Y bueno, nos cuenta un poco la historia de este tipo, Kermit Love, y ahora veréis por qué os puse esa versión de Barrio Sésamo. Dice, el sábado, bueno, es una noticia un poco ya atrasada, es del 25 de junio, apareció el 25 de junio y decía así, firmada por Guillermo Fesser, ¿eh? El sábado 21 de junio nos dejó Kermit Love, el anciano de largas barbas blancas al que los taxistas de Nueva York llamaban Santa Claus. Love, el gran marionetista, tenía 91 años y el mismo nombre, Kermit, que la rana Gustavo en su idioma original. Mera coincidencia semántica de un destino profesional que le uniría en la década de los 60 a Jim Henson, el padre de los teleñecos, y de cuya mezcla explosiva resultaría Barrio Sésamo. Kermit transportó por primera vez a la televisión, en forma de muñecos, los conocimientos de diseño y escenografía que ya había puesto a prueba con éxito en los teatros de Broadway y en los ballets del Metropolitan. infló el tamaño de los guiñoles con amplios trajos que ocultaban al manipulador y aprovechaban de paso el movimiento de sus propias manos, y descubrió para las caras de los Muppets un material revolucionario, la goma espuma reticulada, que a partir de entonces utilizarían todos los muñecos televisivos. Abandonó la espuma de látex que dejaba feas costuras de pegamento en los rostros y comenzó a trabajar con las planchas flexibles que aún hoy se utilizan como filtro para los aparatos de aire acondicionado. Su aportación permitió tallar las marionetas como esculturas, coserles las orejas y narices sin dejar marcas y maquillar sus rostros como personajes de carne y hueso. La criatura que le proporcionó mayor fama e incluso más ingresos que el exitoso Mimosín, que creara para una popular marca de suavizante, fue su gallina caponata, Big Bird, el ave amarilla que abrió a gran velocidad las puertas de la China de Mao en el 73 a las producciones infantiles norteamericanas. Ha sido un referente cultural para varias generaciones de niños en Estados Unidos y en otros muchos países. En España no cuajó, y Televisión Española le encargó al marionetista un animal más acorde con la idiosincrasia nacional. Se pensó en un águila, pero Kermit no daba abasto con las numerosas peticiones de los distintos países en que se producía Barrio Sésamo. Coincidió la solicitud de Prado del Rey con el fracaso de las negociaciones para llevar el programa a Israel. Mr. Love había construido con ese propósito un muñeco con forma de puercoespín, el símbolo de la fauna en el Estado judío, y lo envió en una caja de cartón a Madrid por si colaba. Acababa de nacer nuestro espinete. Yo supe de la existencia de Kermit en 1992, en un pequeño pueblo del estado de Nueva York que se encontraba a 100 millas de Manhattan. Estudiaba con una beca un máster de cine en Los Ángeles y por las noches, mientras editaba mis cortometrajes en la moviola, grababa con microcascos para Onda Cero los programas radiofónicos de Goma Espuma. En esa tesitura me contactó Barrio Lazaroff, que quería que Juan Luis Cano y yo trasladásemos el universo de la radio a la recién aparecida Telecinco. Era todavía una época en que entre los profesionales de la comunicación prevalecía el objetivo de hacer un buen producto frente a la ansiedad de conquistar fama a cualquier precio. Los que todavía dedican con pasión su vida a los medios saben que la popularidad es un precio que viene incluido en el paquete y que conviene llevar con salero, pero que no constituye nunca el final del trayecto. Como mi aparición en las ondas hercianas satisfacía ya, más que de sobra, mi dosis de vanidad, se me ocurrió que fueran unas marionetas quienes dieran vida en pantalla a la propuesta del realizador rumano. Pero entonces no tenían la más remota idea de cómo materializar esa aventura. Imbuido en estos pensamientos, caí una tarde en el sillón del dentista del pueblo de mi mujer, Rinebeck, durante un periodo vacacional. «¿En qué andas metido ahora?», me preguntó el doctor Spitzer, a sabiendas de que con la boca abierta y ahuecada con algodones mi respuesta se aventuraba improbable. Perdonad. «Quiero hacer un programa de marionetas», le repuse como pude. «Ah», me dijo, «pues por aquí pasa un cliente que fabrica muñecos. Se llama Kermit. ¿Quieres su teléfono?». «Bueno, vale, gracias». Le llamé al día siguiente sin saber muy bien de quién se trataba. «Hello». Me escuché atentamente, respiró y dijo: «Mire, señor Fesser, soy una persona muy ocupada. El martes a las 8 de la mañana viajo en tren desde aquí a la ciudad de Nueva York. Si se monta, tiene 1 hora y 40 minutos para explicarme lo que quiere de mí. Le escucharé con agrado». Y colgó. Para cuando monté en el Amtrak que recorre la orilla este del río Hudson, ya sabía que el señor Love era Dios Padre en el mundo de las marionetas televisivas. Le localicé con facilidad en el andén, me presenté sin poder disimular la vergüenza y durante todo el trayecto le estuve hablando nervioso del deseo de crear un espacio para un público adulto a base de personajes de goma espuma. No me dijo nada. Me miraba fijamente y de vez en cuando esbozaba alguna mueca. Cuando llegamos a la estación de Grand Central, me sentí como Javier Crae cuando fue a visitar a Marieta. Allí con mi proyecto como un gilipollas, madre. Allí con mi proyecto como un gilipollas. Iba a despedirme de él cuando dejó caer un «¿Tienes mucha prisa?». Respondí rápido que hoy que no y me invitó a que le acompañara a su estudio. Un loft inmenso en una nave contigua a la Universidad de Nueva York. La pared se hallaba repleta de repisas con contenedores de plástico blanco. Le solicitó a un ayudante que le bajase dos de aquellas cajas y las abrió, dejando al descubierto sendas réplicas de Epi y Blas. «Ponte los muñecos», me pidió, «y hazme una pequeña actuación de lo que tú pretendes hacer en la tele con ellas». «¿Perdón?» Me temblaba hasta la lengua. No sé lo que hice ni lo que dije. Actué durante unos minutos como si en ello me fuese la vida, desesperado. «Es suficiente», espetó de pronto. «Me gusta». ¿Cuándo nos vamos a España a poner este tinglado en marcha? Un mes más tarde estaba en Madrid. Vino por una semana porque el presupuesto no daba para más y voluntariamente se quedó un mes, dirigiendo la posición de las cámaras, los encuadres, la confección de Don Eusebio, el de Gomas Puminglis, del cocinero José Chuletón, o de Chema Pamundi, el atleta gordo que representaba todas las competiciones, en todas las competiciones, atletas de la frontera. Durante estas semanas descubrí el verdadero Kermit, el que insistía que la vida es pura ilusión y estaba siempre dispuesto a ponerle ilusión a la vida para hacerla más llevadera. Después nos hemos seguido viendo, carteando, llamándonos por teléfono. Voy a echar de menos a este ser humano con corazón de marioneta. Bueno, pues esa era la necrológica del tipo este. Una historia interesante. Y vamos a terminar con la sintonía de que os pusimos antes de Barrio Sésamo. Que hacía en la necrológica Guillermo Fesser a Javier Krahe, yo no había, la verdad es que no había leído la necrológica entera, había leído solo la primera parte y no sabía que hacía esa referencia. O sea, fue pura casualidad que pusiera yo hoy aquí la canción de Marieta y leyera esa necrológica en la que se hacía referencia a ella. O sea, una casualidad muy curiosa. Seguramente, no sé, haya un significado oculto en ella. Toca acabar por hoy. Volveremos el próximo martes de 5 a 6. Intentaremos hacerlo mejor. Pondremos más versiones y serán muy gratas para vuestros oídos. Y nada, recordaros lo del concurso, que todavía no nadie lo intenta siquiera. No es tan difícil, no es tan difícil, de verdad. O sea, es una canción que todos, o prácticamente estoy seguro que el 90% de vosotros, si no el 100%, ha visto a los intérpretes, y yo quiero que me los describáis. Así que nada, es hacer un poco de memoria. Os recuerdo el concurso cómo va. El que me sepa decir quién interpreta la sintonía de inicio y de cierre de este programa o dónde la interpretan, pues ganará un suculento CD con las mejores versiones que hayamos puesto y que nos quede por poner todavía en este gran programa. Y pues nada, pues con eso, dicho eso, os dejo saboreando la sintonía y nada, lo dicho, hasta el próximo martes. Seguís en Radio Cucaracha, recordaros 107.3 de la FM, www.radio.radiocuca.org. Y, por cierto, voy a decir el email del programa: diversionescuca@gmail.com. Ahí me podéis mandar peticiones o sugerirme cualquier cosa que os parezca oportuno. Y la radio también tiene su email: radiocuca@radiocuca.org. Los lunes a las 8 hay una asamblea en la que se puede pasar la gente que quiera empezar con un programa. Y nada más, bueno, os dejo con la programación que está aquí enlatada hasta que venga el señor de The Other World, que os hará un señor programa también. Ahora, lo dicho, hasta luego.